Estoy lejos de ti, sufriendo por tu amor, solito, sin nadie que a mí me dé un besito. Soñando estoy de ti, que estamos acurrucaditos. Aprendan a soñar aquellos que no están juntitos. Vitita, estoy lejos de ti, sufriendo por tu amor, solito, sin nadie que a mí me dé un beso. Que estamos acurrucaditos. Aprendan a soñar aquellos que no están juntitos. Vitita, estoy lejos de ti, sufriendo por tu amor, solito, sin nadie que a mí me dé un besito, mi vida.